perseguido de la ley por criminal. Cada viernes de rodillas mil plegarias van rezando que lo asuelva el tribunal. Fugitivo de la muerte, mendigando el calor de un hogar. Fugitivo por el mundo, nos enseñas a los hombres la bondad. Cada viernes la justicia obsesionada le acorrala como un lobo sin piedad. Cada viernes en la lucha por la vida hay un ángel que bendice su bondad. Fugitivo de la muerte, mendigando el calor de un hogar. Fugitivo por el mundo, nos enseñas a los hombres la bondad. Richard Kimball en la vida es la esperanza de que triunfe la justicia contra el mal. Mr. Gerard en la vida es el peligro de que pierda la justicia frente al mar. Fugitivo de la muerte, mendigando el calor de un hogar. Fugitivo por el mundo, nos enseñas a los hombres la bondad. La bondad.